Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Amigo mío, Aarón, de ti yo y me despido. Amigo mío, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste solo a tus padres y a tus hermanos y a tus amigos? No te imaginas cuánta nostalgia, cuánta amargura, cuánta tristeza hay entre tus cosas y entre tu casa. También se encuentra sola y muy triste a la persona que más amaste, que más quisiste cuando estuviste. Ella es tu novia, la chica triste, es Esmeralda, la que dijiste que en poco tiempo sería tu esposa. Y hoy no es así, tú te fuiste porque te escogieron para que estuvieras allá con los ángeles. Hoy el cielo también, los luceros y muchas estrellas se encuentran contentas, pues tú ya llegaste. Amigo mío, me abandonaste. Y papá, hoy tus padres también, tus hermanos y muchos amigos, y la mujer que amaste. De rodillas llorando en tu tumba le piden al cielo, le piden a Dios para que tú regresases, mas es imposible, tú estás en el cielo. Los ángeles. Con los ojos llorando y mis labios temblando, hoy te digo adiós, mi gran amigo. Y hoy no es así, te fuiste porque te escogieron para que estuvieras allá con los ángeles. Hoy el cielo también, los luceros y muchas estrellas se encuentran contentas, pues tú ya llegaste. Amigo mío, me abandonaste. También tus hermanos y muchos amigos, y la mujer que amaste. De rodillas llorando en tu tumba le piden al cielo, le piden a Dios para que tú regresases, mas es imposible, tú estás en el cielo. Todos los ángeles.